A partir de este momento, desde abajo. Hay que estudiar algo con porvenir. Hay que buscar algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar. Sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Tan aburrido. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Mi nombre es Eugenia Rodríguez, tengo 16 años y soy estudiante de quinto año humanístico del Liceo número 4 de Rivera. Y esta es mi reflexión sobre el sistema educativo. Bueno, es normal que al inicio de clases tengamos muchos compañeros. A mí ya me tocó compartir una clase con más de 40 compas, pero cuando se acerca el final de año, ese número se reduce a la mitad, o a veces menos que la mitad. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tantos abandonan? Tal vez por problemas en la familia, tal vez porque tienen que trabajar para ayudar en sus casas, o simplemente no consiguieron adaptarse al programa de aprendizaje. No digo que deban preguntarle a cada alumno qué le gustaría aprender, eso sería imposible. Pero si somos todos diferentes, ¿cómo esperan que nos guste lo mismo? ¿Que aprendamos todo de la misma manera? Uno como alumno ya ha presenciado ocasiones en las que el profesor descarta, por así decir, un alumno porque no le va bien en su materia y el adolescente, por falta de atención del referente, se siente desincluido. Entonces, si ya le era difícil entender de la manera que el profesor dicta la clase, ahora menos aprenderá. Es triste de ver que cosas así pasen. Porque cada año cientos y cientos de estudiantes con talentos jamás explorados son desechados por el sistema, porque no consiguieron aprender lo que les impusieron. No quiero pintar a los profesores como los malos, porque no lo son. Solo siguen el sistema, lo que está prescrito, como toda una performance. El sistema educativo debe actualizarse, ser un poco más creativo, inclusivo, crítico, racional, entender que no somos robots y sí personas con gusto, con sentimientos, pensamientos distintos y que no aprendemos todos de la misma manera. Bueno, para mí la educación en Uruguay está buena, o sea, tiene puntos buenos y puntos malos. Los puntos buenos es que muchas veces los profesores no solamente van a enseñarnos la materia, sino que nos van a enseñar a ser mejores personas. O sea, porque he visto también casos de, en otros lugares que los profesores van solamente a dar su clase y es como que nos importan por los alumnos. Pero sin embargo, al menos en mis años liceales, los profesores siempre se importaron y siempre que le pasa algo a alguno se preocupan, nos preguntan cómo estábamos y cosas así. Y nada, lo malo que me parece es que no estamos avanzados, o sea, en el término de, por ejemplo, que ahora estamos en cuarentena y hay muchos de nosotros que no sabemos acceder a una plataforma, o sea, no sabemos cómo usarla. Y bueno, también sin hablar que el aprendizaje, yo al menos, hay muchas cosas que no aprendo en clases online y no es porque no quiera, sino que trato de entender y no consigo. Y bueno, he visto también en internet que han hecho bastantes estudios acerca de los adolescentes. Y aunque seamos de la era informática, no estamos preparados para tener clases a través de una computadora. Y eso sería algo que tendrían que enseñarnos. O sea, no sé, al menos tuvimos informática en hasta tercer año del liceo, o segundo, no me acuerdo. Y nada, no nos enseñaron cómo acceder a una plataforma y cosas de clases online y eso. Pero estaría bueno que sí lo hagan. Un punto que también me parece, no sé si mal, pero algo parecido, es de que tengamos que elegir una orientación para seguir, o sea, humanístico, biológico, artístico o científico, o sea, lo que sea. Ya que, por ejemplo, muchos de nosotros aún no sabemos lo que queremos ser de grande. Y estaría bueno que, por ejemplo, no sé, en cuarto año de liceo, visitemos lugares donde sea posible estudiar ciertas cosas. Y también, o sea, al menos en mi liceo no hicieron eso, pero que como nos dean un pantallazo de para qué sirve cada orientación, o sea, aunque ya se sabe obviamente cada una de ellas, pero que nos lleve más profundo el tema, porque sí sabemos bien cuál orientación elegir. Hola, bueno, les comparto mi opinión sobre el sistema educativo, que es que creo que una educación valiosa es la que te enseña a pensar y no obedecer, a crear diferentes vías de soluciones y no seguir con los mismos patrones. Esa es la verdadera educación. Y no el método de escuchar, repetir, leer, memorizar. La verdadera educación no nos presenta una maceta donde crecer, porque sabe que cada individuo es un bosque diferente. De diversas maneras nos desarrollamos, de diversas maneras pensamos. Y ya diría Jaime Altozano que no se puede ir al ritmo de 30 personas, porque 30 personas llevamos 30 ritmos diferentes. Y ese es mi fiel pensamiento. Buenas noches, yo soy Manuel y voy a dar mi opinión sobre este sistema educativo. Es un hecho que la mayoría de los estudiantes no les gusta estudiar y muchos estudiantes sufren ansiedad por cómo es este sistema. Me parece que tiene demasiados fallos y voy a intentar explicar cómo me gustaría que sea a mí en un futuro, quizás. Es un sistema que se basa en la repetición y la memorización. El alumno siempre de forma pasiva. El profesor nos da una teoría o un tema y nosotros lo repetimos hasta que entre comillas lo aprendemos, aunque en realidad lo único que hacemos es memorizar. La mayoría de veces es teórico, nunca se llega a la práctica. Además vivimos en un periodo en el cual todo lo que nos hace memorizar lo tenemos en cuestión de segundos en internet. Deberían dejar de hacernos memorizar tanto y enseñar a gestionar dicha información en internet. Creo yo que las materias que tenemos están vinculadas a lo que espera el sistema de nosotros. Que nos especialicemos solo en una cosa y además a servicio del capitalismo. Creo que hay temas de la vida que deberían ser agregadas, como por ejemplo la meditación, nutrición, comunicación, teatro, pintura, expresión corporal, o hasta cocina, ¿por qué no? Y es cierto que todas esas las tenemos, pero son algunas orientaciones nomás, no es general. Deberían dejar de lado solo lo teórico y vincular las materias con lo que vemos, con el mundo. Creo que de esta manera las clases serían más divertidas y más dinámicas, y le encontraríamos un sentido por lo cual estudiar dichas materias. Creo que deberían dejar de lado que sea algo tan mecanizado, tan repetitivo y teórico como si fuéramos una máquina. Y debería de ser algo más lógico, racional y de creatividad, y buscar lo propio. Es muy difícil que se llegue a crear algo nuevo si simplemente nos enseñan, entre comillas, lo que otros ya hicieron, desde mi opinión. La educación es lo que nos convierte en el mañana. Una frase que se repite en distintas formas a lo largo de nuestro recorrido educativo, lo cual para muchos es un deleite y para otros una tortura. En esta oportunidad, que agradezco que se haya presentado, quería hablar de un sentimiento muy común, muy hablado, pero poco escuchado. El moldeamiento del alumno y el sufrimiento que eso conlleva. Desde muy pequeños se nos cuestionan nuestras actitudes y de hecho considero que está bien preguntarnos y saber si están bien o mal nuestras actitudes, nuestros pensamientos o nuestros cuestionamientos. Pero justo eso, cuestionar, me parece incorrecto educar a un niño con no hagas esto, a lo que claramente el niño preguntará el por qué, y el por qué sí no es una respuesta. Somos el mañana, los que van a mejorar el futuro, pero para ello necesitamos un pasado productivo, que nos enseñen no solo a razonar un cálculo, sino también a cuestionar. Hago hincapié en mi teoría de que debería haber filosofía desde mucho más pequeños, porque además de criar niños cultos, criaríamos niños sabios, que apuesto a que no cometerán errores que cometieron las generaciones más adultas, así volviéndose seres reflexivos. Estos impedimentos nos moldean de forma forzada a una estructura que pocas veces nos hace felices, nos saca la sed del aprendizaje y nos genera repudio a cualquier forma educativa, porque si somos diferentes, ¿qué importa? Vas a ponerte un uniforme y vas a pasar 7 horas en un lugar haciendo lo mismo que todos los años con un contenido diferente, pero en fin, monótono. También no quiero dejar de lado a esos profesores que se esfuerzan para que cada uno aprenda de la forma que necesita, escuchando, viendo o tocando. Muchos piensan que la exigencia es lo que agobia al docente, pero no es así. Es la falta de área imaginativa o versatilidad al enseñar. Creo fervientemente que algo debe cambiar. Estoy en quinto año y elegí orientación artística, y por lo poco que pude estar en este lugar por dicha situación, noté la diferencia en la versatilidad y el ímpetu de los profesores en hacer algo distinto para capturar el interés. Y ese aprendizaje no te queda un año y se va, porque no me mereciste para una prueba. Ese aprendizaje es una experiencia que perdura en los recuerdos, y sí aporta a tu crecimiento. El enseñar no es modelar un trozo de arcilla para que después sea un ciudadano útil. Es ayudar a una persona a volverse más sabia y poder contribuir con una sociedad más sana y más inteligente. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cake.

gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Muy, pero muy buenas noches a todas y a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde Rivera, Uruguay, directo desde las viviendas de Santa Isabel para el mundo entero. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo están por ahí? Lindo que sea viernes, lindo volver a encontrarnos, lindo que este programa siga teniendo receptividad y que siga creciendo desde abajo. Hoy vamos a hablar de la educación. Programa número 4 de Desde Abajo, Filosofía y Música Conciencia. Empezamos el programa de hoy escuchando a nada más ni nada menos que la banda con la cual nos despedimos el programa pasado. Pasamos de No Somos Nada a Tan Sometido. Palia, ¿no? Todo palia con La Polla. La Polla Record, banda emblemática del punk español y del mundo, que ha hecho su última gira con su último disco. Y bueno, tuve la oportunidad de verlos ahí en el Antel Arena, toda una contradicción, ¿no? Era La Polla, una banda punk en el Antel Arena, todo cheto, pero bueno, lo cierto es que estuvimos allí y fue el propio toque. Nunca vi en mi vida un toque tan puntual. O sea, cuando uno dice que el toque empieza a las 10 de la noche, sabe que empieza a las 3 de la mañana. Bueno, La Polla decía a las 9 y a las 9 en punto estaba tocando. Impresionante. Gente, agradecer, porque agradecer es reconocer el aporte de las y los demás. Vamos a agradecer entonces a Eugenia y a Mati de el Liceo número 4 de Rivera por esas reflexiones tan interesantes, bonitas y profundas que nos compartieron. Agradecer también a Mayra, a Lema y a Mariana de el Liceo número 1, Pomoli, de el quinto año artístico, por esas reflexiones. Empezamos escuchándoles, nos fueron deleitando con sus reflexiones, con sus pensamientos profundos, y vaya que hay que aprender de estas y estos estudiantes, ¿sí o qué? Muchas cuestiones plantearon que nos llevan a pensar el tema de hoy, ¿no? El tema de la educación, del sistema educativo. Desde la valoración, como hacía Mati, por ejemplo, de los docentes que dan o intentan dar lo mejor de sí para poder generar en las y los estudiantes el deseo por el conocimiento, la motivación, la voluntad, el espíritu crítico, y al mismo tiempo la crítica de aquellos docentes y aquellas estructuras sistémicas de esta educación que parece que van por un camino contrario, ¿no? Que se preocupa más de otras cosas. La cuestión de la deserción que planteaba también Eugenia, ¿no? ¿Qué será que pasa que tantos estudiantes ingresan y antes de mitad de año ya tenemos un número de sesión importante, y a fin de año tenemos un número mínimo de estudiantes terminando las clases. Algo estamos haciendo mal, las y los docentes. Algo está haciendo muy mal nuestro sistema educativo. Y esto no es nuevo, ¿no? Esto se arrastra desde muchísimos años. El aporte de Mayra también, con su reflexión, esta idea de que cada uno a su paso, de que no somos todos iguales y de que todos aprendemos de forma diferente, y que además la memorización y la repetición no sirve para nada, ¿no? Es decir, si queremos ser críticos, capaces de transformar esta realidad opresora, adversa, injusta, entonces tenemos que hacer algo para que eso pase, porque si no, no vamos a conseguir nada. El aporte también del EMA, ¿no? Esta idea del educando como pasivo. Vamos a hablar bastante de eso ahora que empecemos con la parte teórica de este programa, pensando la pasividad del estudiante y bueno, ¿qué implica pensar al estudiante como escucha y al docente como el que tiene el poder hegemónico de la palabra? Las materias, ¿no? También nos traía Emma esto de pensar, bueno, a ver, en esta elaboración del currículum y de las diferentes asignaturas y de su carga horaria, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con materias que parece que son indispensables, como la matemática y el inglés, que la tenés todos los años en todas las orientaciones, y otras asignaturas que desarrollan otras habilidades humanas, aparecen en uno o dos años o no aparecen directamente si elegís ciertas orientaciones? El EMA nos invita a pensar incluso hasta la posibilidad de la gastronomía, ¿no? Como una materia obligatoria. ¿Cuánto podemos aprender cocinando? Muchísimo. Y en este sentido me acuerdo de Merlí, y les recomiendo esa serie que es muy elocuente en relación a este planteo del EMA. Mariana, que afirma que algo debe cambiar, ¿no? Y me quedo con esa idea de esas experiencias que te quedan marcadas para toda la vida, ¿no? Esas clases de las que no te olvidas. Y sobre eso tiro la consigna, tiro la propuesta para este programa. Si estás escuchando, te invito a que pienses y compartas dos experiencias. Una que te haya marcado positivamente, una de la que digas, pa, qué lindo recuerdo tengo, sea de la escuela o del liceo, qué lindo recuerdo tengo de esta clase, ¿no? Es decir, me marcó profundamente y no me lo olvido más por tal motivo, ¿sí? Se animan a compartir esa clase que tuvieron, que les marcó de una manera inolvidable y de una forma bonita en su experiencia como estudiantes. Y a su vez les invito a compartir una experiencia negativa también, algo de lo que debamos aprender a no hacer, ¿no? Algo de lo que los docentes y las docentes digamos, upa, esto no está bueno, esto marca a los estudiantes, pero de una forma negativa, de una forma palia. Compartirla también. Entonces, una experiencia positiva y una experiencia negativa. Algo bueno y algo malo que hayas vivido en relación al sistema educativo. Lo podés hacer a través de la página de Facebook titulada Desde Abajo, Filosofía y Música Conciencia, como un comentario. O lo podés hacer directamente al celular 092 5. Ay, no me acuerdo de mi celular. Ahora que lo recuerde, se los mando. Pero bueno, mandalo a la página de Facebook. 092-558-763. 092-558-763. Manda tu aporte, sea por mensaje o por audio, que lo vamos a estar compartiendo. Vamos a hacer que este programa, así como fue su introducción, sea interactivo. Empieza a tomar el micrófono, empieza a agarrar la palabra, las compas y los compas, las y los estudiantes. Es maravilloso cuando algo se inicia, digamos que más individualmente, y se va perdiendo ese lugar y se democratiza y se colectiviza. Así que bueno, gente, echa la invitación a compartir una, echa la consigna del día, una experiencia positiva y una experiencia negativa que hayan vivido como estudiantes en el sistema educativo. Agradecer, como siempre, a todo el apoyo que uno recibe desde quienes escuchan, desde quienes envían material para compartir, quienes escuchan en vivo y quienes escuchan en diferido, porque ahora lo estamos grabando y estamos pudiendo como compartirlo más allá del vivo. Saludo a las compas y los compas de Colombia, eso no me voy a cansar de decirlo. Si esta radio existe, es gracias a radiolibre.2p.fm. Las y los compas colombianos y colombianas que han creado este espacio y han abierto sus puertas a personas de cualquier parte del universo para que puedan hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Sentipensar junto a la gente. Y también a mi compa, que hoy no está presente, pero físicamente, pero bueno, sé que estás ahí escuchando. A Solcito, a Amar, a la tía Mile, un abrazo grande. Y bueno, gente, vamos a escuchar un poco de música, porque es viernes, porque hay que meterle un poco de movimiento a ese cuerpo, que la pandemia no nos deje paralizados con usted. Ah, antes, porque me gusta presentar los temas, ¿no? Escuchamos a La Polla con Tan Sometido, escuchamos a Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que nos invita a pensar otra educación y que nos dice que esta que tenemos no la necesitamos. Seguimos con Mercedes Sosa interpretando a Violeta Parra con Me Gustan los Estudiantes. Y ahora, estos estudiantes que escuchamos, sin dudas que nos gustaron a todas y a todos. Y ahora vamos con Flema. Flema, banda punky de Argentina, Anarquía en la Escuela. Aburridos, risas. sonando en vivo. Flema, anarquía en la escuela. Qué temón, ¿sí o qué? Bueno, gente, empezamos entonces con la parte teórica de este programa. Decir que hoy vamos a hacer una especie de experimento. Hasta hoy los programas, la filosofía, el capitalismo, el ser humano, los tres programas que nos antecedieron, fueron programas desde el punto de vista teórico preparados a través de un texto que era leído en vivo y acompañado por las músicas y las intervenciones que fueron sucediéndose cada nuevo programa. Bueno, el día de hoy la pandemia ha hecho que que uno que trabaje más de lo acostumbrado. Y bueno, hubo que optar entre o que no salga el programa o que saliera de forma más espontánea. Y acá estamos transmitiendo en vivo de forma espontánea, sin texto que nos acompañe. Y bueno, vamos a ver cómo sale, disculpen si nos trancamos un poco o si improvisamos alguna cuestión. Pero lo importante es estar ahí, estar acá, escuchándonos y sentir, pensando juntos. En este caso, nada más ni nada menos que la educación. Decir que hoy es el día de la educación rural en nuestro país, en Uruguay. Y casualmente, en Colombia, es el día de las y los maestros y maestras. Así que a ellas y a ellos, en lo personal, también soy maestro, aunque no ejerzo desde hace mucho tiempo la docencia en primaria. Un saludo gigante, un saludo apretado, mi más profundo reconocimiento a estas personas que día a día van construyendo el futuro en todas las niñas y los niños del mundo. A las maestras y los maestros, salud. Y hablando del magisterio, vamos a tratar ahora a partir el tema de la educación a partir de una persona que sin dudas es un referente a nivel mundial y especialmente a nivel latinoamericano y del sur de nuestra tierra, Avia Yala, acerca de la pedagogía. Hablamos nada más ni nada menos que de Paulo Freire. Sí, Paulo Freire, el pedagogo pernambucano. Hablábamos de que hoy es el Día de la Educación Rural. Vaya si Freire habrá aportado a la educación rural. ¿Cuántas personas adultas se han alfabetizado gracias al método creado por Paulo Freire? ¿Cuántos libros hemos leído de este compañero pedagógico, filosófico y político? Me gustaría considerar en esta oportunidad un concepto bien interesante, bien particular y muy político de Freire, que se llama educación bancaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación bancaria? Bueno, no tiene nada que ver con el banco, o sí tiene que ver en realidad, pero bueno, cuando él habla del banco, habla del banco en donde uno deposita el dinero, ¿sí? Entonces, la educación que nosotros recibimos es una educación basada en el depósito. ¿Depósito de qué? Depósito de supuestos conocimientos, de supuestos saberes, que se imparten por medio de la narración. Una narración que no es más que un discurso vacío. Lo importante en la educación bancaria es que la y el estudiante pueda incorporar, recibir, guardar en su memoria, porque no en su pensamiento, todos los archivos que va depositando él o la docente. Es decir, somos como unas vasijas vacías en las que el que tiene el conocimiento, entre comillas, el saber, deposita todo su saber, todo su conocimiento en esas vasijas vacías. Lo vacío en esa transferencia es el discurso, es la narración. Porque las palabras que enuncia la o el docente no tienen ninguna relación con la realidad. No aportan absolutamente nada en la vida de ese o de esa estudiante. Pura sonoridad, más que sonido, ruido, que el docente imparte y que el estudiante o la estudiante memoriza y repite mecánicamente como un loro o como una lora. De esta manera, una educación basada en la narración supone que el saber se aloja, reside en una sola persona, él o la docente. Y la ignorancia está presente en todo ese conjunto de seres humanos que son las y los estudiantes. Absolutización del saber y de la ignorancia. La educación bancaria refleja, mantiene y estimula la sociedad opresora. ¿Por qué? Porque si hay una relación pedagógica basada en la autoridad autoritaria de quien enseña y en la pasividad oprimida de quien recibe, de alguna manera estamos como reflejando y reproduciendo algo que sucede en términos generales a nivel de la sociedad. Los que tienen el poder toman las decisiones. Los que no tenemos el poder recibimos las decisiones de los que sí la tienen y no nos queda otra que aguantarnos. Entonces, hace falta transformar esa educación bancaria, porque para ella el único sujeto de la educación es quien enseña. Mientras que todas las personas que participan de ese proceso como estudiantes no son más que objetos. ¿Por qué objetos? Porque un sujeto piensa, porque un sujeto reflexiona, porque un sujeto se expresa. Y eso no sucede cuando la educación está basada en el escuchar y en el reproducir. Educación bancaria que Freire critica y que Freire contrapone por medio de la educación emancipadora. La apuesta de Freire es que enseñar es algo muy diferente de transferir. Enseñar exige aprehensión de la realidad. Esto lo propone en su libro Pedagogía de la Autonomía. ¿Qué es aprender con EHE, aprender la realidad? Supone comprender profundamente aquello que estoy ni recibiendo, sino aquello con lo que me estoy involucrando desde el punto de vista del conocimiento. Comprender la realidad para poder intervenir en ella y recrearla, transformarla. La educación emancipadora basada en la aprehensión de la realidad solo es posible por medio de sujetos críticos, de personas críticas que van construyendo el conocimiento, ya no meros receptores y receptoras, activos y activas en la producción del conocimiento, implicados e implicadas en ella. Personas curiosas, personas que aprenden no solo a través del contenido, sino que además aprenden y aprehenden junto a otras y otros. Ahora, las y los compañeros y compañeras no son meros recipientes más, meras vasijas, meros archivos. Son seres, sujetos, personas que van construyendo el conocimiento, que van construyendo el aprendizaje junto a la otra y al otro. Y junto también al docente. se rompe esa verticalidad del saber y la ignorancia. Ahora, todos, al decir de Freire, sabemos algo e ignoramos algo. ¿No? Nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Hay una bonita experiencia de un maestro rural que, alfabetizando a unas campesinas y a unos campesinos, cuenta que le enseñó a un campesino a leer y a escribir la palabra azada, ¿no? Una herramienta de trabajo del campo. Y este campesino le enseñó a usar la azada, algo que este maestro no sabía. Todos tenemos saberes, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Por lo tanto, todos y todas aprendemos juntos y juntas. Cerrando entonces con este aporte de Freire, me parece interesante pensar la dimensión de la esperanza y de la alegría. El ser humano es un ser inconcluso, es decir, somos seres inacabados. Y la esperanza es inherente a lo humano. Nadie existiría y se movilizaría si no tuviera, aunque sea un mínimo de esperanza, de que puede alcanzar lo que quiere, lo que busca, lo que desea. Somos seres esperanzados y esperanzadas. El bebé no llora si no va a pensar que la madre no va a venir a su regazo. El trabajador no se moviliza si no piensa de que no van a mejorar sus condiciones. El afro no se mueve si no piensa, y la afro, si no piensa de que esas cadenas pueden romperse y puede liberarse. Si no piensa que el racismo estructural del presente puede dejar de estar presente. Entonces, el movimiento, la esperanza, es inherente a lo humano. Eso debemos despertar en las y los estudiantes, la esperanza. Y la esperanza va de la mano con la alegría. Porque desde el momento que tenemos esperanza y hacemos, entonces vamos generando la alegría de lo posible. Vamos prefigurando ese mundo nuevo que queremos alcanzar. Vamos construyendo lo nuevo. Vamos caminando. Vamos, estudiantes. Vamos, estudiantes, por calles y plazas. Vamos, que la vida nos llama. Vamos, compañeros, con la frente alta. Quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando, los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío les vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Un amanecer, un amanecer. Sonaba Daniel